No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy, 29 de junio del 2009, día posterior a las elecciones de 2009, de la legislatura. Hoy Guille está llegando un poquito tarde, está bajándose del subte en este momento. Estoy acompañado de Alejandro El Facha. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Lucas? Bueno, no sé qué estará haciendo Guille, pero llega un poquito tarde. Sí. Los días que no va a cursar, llega tarde. Ya es la segunda vez. También estoy acompañado con Alejandrito. ¿Qué haces, Luquitas? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo la exclusiva. El Guille viene escapando de la gripe porcina, así que por eso está un poquito demorado. Así que bien, bien, tranquilo. Muy contento por el resultado del sufragio del día de ayer, la verdad. Sí. Más que nada, impactado. ¿Sos pro? ¿Qué? ¿Sos pro? No, justamente no por el pro, sino por todos los demás, los chicos, ¿no? Este tema seguramente lo vamos a tocar un poquito más adelante. Primero le doy la bienvenida al doctor Amor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Luca. Buenas tardes a ambos, Alejandro. Bien, fin de semana tranqui. También escuchando las elecciones, trabajando como siempre. Y bueno, después desarrollaremos algún tema. Bueno, mi nombre es Luca Lamardo y así le damos la bienvenida a Nada Que Perder con 13 grados 8 de décima, un poquito fresco la tarde. Y el doctor Amor habla del fin de semana y quiero saber cómo fue su fin de semana. ¿Qué hicieron? Si estuvieron muy pendientes de las elecciones. La verdad fue, para mí fue un día, la verdad, muy contento. Ayer. Igual tengo primicia, ¿Qué pasó? En la cola, mientras hacía la cola para votar, escuché un comentario de dos personas adelante mío que parece que habían practicado la técnica del doctor Amor para la votación. ¿Por qué? ¿Qué escuchaste? A ver, un poquito, sí. Que venían sin tener relaciones. Ah, que venían, la abstinencia. Sí, venían con la abstinencia, sí. La sopita y... Al parecer fue efectivo porque demostraron los comicios que la técnica del doctor funciona. ¿Vos dónde votaste? ¿En provincia o capital? No, yo Capital Federal. ¿Vos, Alejandro? Provincia. ¿Y el doctor? En capital. Yo voté en provincia, lamentablemente. Bueno, dos y dos. Sí, yo en realidad tendría que haber votado en capital. Pero, como son un poquito vagos los de registro civil, viste, me mandaban a provincia. Entonces sí. Tuve que votar, tuve que cambiar mi voto también. Porque mi voto era para uno, pero como tuve que ir a provincia... Siempre, sí, siempre con el tema de las elecciones, sí. Los documentos, ¿viste al que encontraron, al chabón que agarraron con no sé cuántos documentos en blanco? Sí, agarraron un tipo, no, creo que tenía algo así de, no sé, 2.000 o 3.000 documentos en blanco. Capaz que los vendía. No. Claro. Sí, y al chabón de los indios Wichí fue terrible. Terrible. Bueno, pero terrible. Ese ya es como la tercera o cuarta sí, vez. Sí, igual ya viene pasando hace bastante tiempo. Eso es un clásico de la Argentina. Pero yo digo, ese hombre, ¿no tenía que ir preso ese muchacho? Y sí, puede ser. ¿Está penado por la ley eso o no? Yo creo que sí. Sí, está penado. Debería estar penado. Debería. Es fraude. Bueno, ayer fue día de elecciones. El sábado fue muy tranqui porque teóricamente no se podía salir. ¿Alguno de ustedes salió? No. Yo no salí, pero sé que, por ejemplo, por mi zona había muchos lugares abiertos, muchos bares, boliches. Yo me quedé impactado con lo del sábado. ¿Por qué? El sábado a las 7 de la tarde voy a un conocido hipermercado, ¿no? ¿Chino? No, hipermercado. Muy yankee, nombre muy yankee. Y Walmart. Sí. Había, bueno. Había cajas exclusivas para gente que quería comprar escabio. 8 de la noche cerraba y había cajas exclusivas para gente para expendio de escabio. Y después de las 8 de la noche, sí, le pusieron una cinta que dice peligro cruzada a todas las heladeras que tenían bebidas alcohólicas. Terrible. Las góndolas están cruzadas de punta a punta con cruz, con un peligro, no sé. Yo creo que la gente salió el sábado, porque yo el domingo cuando estaba ahí por votar, vi mucha gente con un aliento, no, pero aliento a alcohol, ¿eh? Sí. Yo no podía más. Fueron muchos jóvenes a la hora que fui a votar yo. Epa, están golpeando la puerta. Adelante, señora. ¿El pibe de la pizza? No. No, no. No. Ha llegado el señor Guillermo González. Muy bien. ¿Qué tal, gente? Bien, bien. Mientras se sienta Guillermo. Sigan, sigan, por quiero hablar de otro tema que pasó el fin de semana. Algo que fue muy chocante, por lo menos para mí. Porque murió el rey del pop. No, fue el señor Michael Jackson. Aunque digo, al operador no le gusta este tema, hay que decirlo porque murió una estrella. La verdad que sí, ¿eh? Sí. No puedo decir un sí. Michael Jackson. Michael, el chocolate, todo, porque es chocolate negro, después blanco, claro, y que se derretía con el sol. ¿Qué le está haciendo a ese nene, Michael? No, pará. Es el gracia americano, el Michael. No, pará. Es un fraude de Michael Jackson. De cara muerto, ¿no? Yo ayer me enteré que hace varios años salió la hermana a hablar. Este dato me lo pasó mi tía. La hermana dijo, Michael tiene una debilidad por los niños y cuando nosotros fuimos chicos fuimos todos violados por nuestro padre. ¿En serio? Eso es algo... Me llegó esa información ayer, no sé si... Que en algún momento la hermana declaró eso. Igual tenía mucha relación, yo ayer estuve viendo mucha tele, tenía mucha relación con Peter Pan, Michael Jackson. La casa de ella se llamaba Neverland. Por eso. Y tenía todo mascotas de... Y juegos, sí, tenía. Y a un nenito lo quiso hacer volar. Lo asomó por el balcón. Lo volvió a volar. Sí. Vos volás, pero con otra cosa. Sí. Como volaba Peter Pan. Sí, sí. Y bueno, se fue un grande. No, la verdad sí. Creo que el ambiente internacional de la música estuvo bastante consternado escuchar a Michael Jackson. Sí, igual... Yo creo que es como Maradona. O sea, como futbolista no hay nada que discutirle. Ahora, como persona, me parece que lo de Michael también, como músico o como estrella, no había mucho para discutir. Como persona creo que ha dejado bastante que desear. Un revolucionario de la música internacional. La verdad, el pop, en realidad, vamos a desmentir, no era solo pop, hacía muchos estilos. Era un grande, Michael era un grande, un crack. ¿Quién no bailó al ritmo de Billie Jean? Sí, todos. ¿Quién no quiso intentar alguna vez la caminata lunar? Dígame la verdad. El doctor Jeyel la practicaba. ¿Sabes qué? El sábado y domingo estuve viendo mucha tele, haciendo mucho zapping, y todo el tiempo viste video de Michael. Y yo noté algo, que cada dos vueltitas una agarradita de bola. Y si, por ahí no le molestaba. Dicen que calzaba bien. Pero viste, hoy vos te agarrás las bolas. Eso es un ordinario, que esto y lo otro. Lo hacía Michael y estaba bien, estaba permitido. Y pero porque sí, una estrella. Para mí tenía un tema, ¿no? O las buscaba, o le pesaban, no sé. No sé si decir que Michael Jackson era un boludo, no sé. No. ¿Y vos, Guille, qué opinas de Michael? Y Michael, no sé, me agarraste distraído. Te agarré en bolas. Sí, para que no te agarre Michael. No. Y sí, un tipo revolucionó la música. Pero no era de mi devoción tampoco. ¿No? Yo lo banco. ¿Quién? No, ¿quién es lindo vio de la manera que se murió? Pero también él sabía y era consciente de las porquerías que tomaba, ¿no? Y sí. Así que de a poco se fue matando. ¿Cuál es tu artista de devoción, así que te vuelve loco? Armando Manzanero. Y Camilo Sesto. Bien, ¿eh? Vas por buen camino. Voy por buen camino. Yo sé que en la computadora del señor Guillermo González, sí, me llegó información clasificada. Hay mucho Sting. Hay mucho Sting. Mucha música banana. No, pero Sting es un grosso. Mucha música en la época de Ille. No, yo soy joven, 22 años. Sí. Tipo jovencito yo, pero... Tiene cara de bebé. También. No, a mí me gusta Camilo Sesto. Digo, ¿no? Bueno, y así te paso las vías de comunicación, así te comunicas con nosotros. No anda esto, loco. En nadaqueperder.net. A vos te gusta Rafael. Dejalo a Luquita. Claro, déjame hablar. Habla. O después nos podés buscar por el Facebook, en Nada Que Perder Radio. O si no, mandanos un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. O si no, llamanos por teléfono y decinos que Michael Jackson era un bueno, malo, feo, negro, lindo, qué sé yo. negro, blanco. Claro, al 4372-6278. Y para irnos ya al próximo bloque con Michael, vamos a escuchar un tema de él que se llama I Want You Back. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bien, te agarré offside, Ale. Seguimos aquí en Nada que Perder después de la presentación formal y de la apertura del programa a cargo del conductor, el señor Luquitas Lamardo. He llegado, ya me establecí aquí en la mesa. Los saludo públicamente al doctor Amor, Alejandrito, Facha y Luquitas, que ya está metiéndose como siempre en el mundo de la web. 18:15 de la tarde de este 29 de junio, día posterior histórico por elecciones legislativas de ayer, la jornada de comicios, hubo que ir a sufragar. Imagino que, además de haber comentado este tema, habrán ido todos a votar, ¿no es así? Sí. ¿Temprano o tarde? Temprano, según que lo llamen. Yo fui a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Eso ya es tempranito, si abre a las 9, ¿no? A las 8 abre. A las 8. A las 8. No, entonces está bien. ¿Vos fuiste tarde? Yo fui casi 5 de la tarde. No, yo fui a las 2 y... No, a las 3 y media abre. Y había gente. Sí. ¿Sí? ¿Tuviste que esperar mucho? 20 minutos, nada que ver a las últimas elecciones. ¿Y había gel en el había alcohol gel, en gel? Y esponja para mojar el sobre. ¿Vos, Luquitas? Yo llegué a las 10 de la mañana. ¿Dónde votaste? En Escobar, en el Colegio Santa María. Ah, mirá vos. Sí, colegio lindo. Bien. Sí, yo llegué a las 10, 10 y cuarto estaba afuera. Ah, rápido hiciste, sí, entró todo. Rapidito, fue un rapidito. Pero yo no me lavé, no había gel, no había cinta, el pegamento, no había nada. O sea, ¿mandaste lengua al sobre? No, tampoco. ¿La pusiste? ¿Mandaste cruda? Yo metí el sobrecito y lo metí adentro, o sea... ¿Viste? Ah, no, la claro, metí la metiste por adentro del sobre. Totalmente falseable. ¿Por qué? No, no, adentro de la urna ya no... Ya está. Sí, pero cuando la sacan te cambian la boleta y listo. No, y bueno, también te cambian la boleta. De otra manera, si no, te lo abren de otra también. Manera te lo abren y te cambian la boleta, pero se ve cuando lo vuelven a abrir. No, y no, está no, roto. No, no me hagas cambiar de voto, ¿eh? No, no, tú, doctor... Así no se vota. Yo fui a votar a las 12. Capitán. Tarde, porque usted tuvo un sábado de sexo. Un sábado. No. Dijimos la abstinencia, por eso. No, está bien. Dijo que había que ir a votar con bronca y en ayuna. Dijimos la abstinencia en ayuna, pero fui a las 12. Capital. En Capital. En Capital. ¿Y tuvo que esperar mucho? 25, 30 minutos. Bastante, doctor. En mi mesa, la presidenta era una niña. ¿Estaba 22, buena? 22, 23 años. No. Muy teléfono? Buena, muy buena. Y cuando salí le dije, tenés la almohadilla seca. Epa. No, por la almohadilla que daba. Sí, para... sí. Eso es como decirte de los papos secos. De la almohadilla seca. Y me miró y se sonrió. Bueno, pero yo ya me fui por la yula. Porque sí. Estaba la gente ahí. Y Alejandrito, me gusta saber esto de que la gente vaya a votar, a qué hora se levanta. En Capi voté. En Capital, ¿a qué hora? 10 de la mañana clavado. 10 de la mañana clavado. Sí. ¿Saliste rápido o...? Fue. Uno rapidito. Sí, fue cortito. Pero estoy indignado. ¿Por qué? Vos entrás a la. Yo soy de Barrio de Grano. En la película... ¿Tenés plata escuela, vos? No, ¿Qué nivel que tiene? En la Escuela República de Francia. Cuando entras a la elección... Sí. Tenías una... Las mesas estaban puestas en U. ¿Y por dónde empieza uno a buscar boletas? Por la izquierda. Por la izquierda, siempre. Las boletas de los candidatos que podían definir la elección estaban a la derecha. Y si te ponías a ver, había muchas boletas con nombres muy similares. ¿Entendés? Sí. ¿Truchitas, decís vos? No sé si truchas, no, no me puse. No, la gente... Pero nombres muy similares. Yo encontré mi boletita, la doblé, la cerré, boligoma. Sí. ¿Llevaste? Llevé. Llevé, mandé vos. Boligoma. ¿Fuiste con barbijo vos? No, eso boludo del barbijo no me lo banco. No. Yo boludo de la boligoma. Llevaste boligoma. Es otra cosa, boludo de la boligoma. Yo sabés lo que noté mucho, que la gente cortaba boletas. Y principalmente de un solo candidato. O sea, yo vi boletas de... X personaje, sí. Francisco de Narváez, sí. Cortá la boleta. El colo, pará que me toco un huevo. Porque es colorado, yeta. ¿Me lo tocas a mí? No, tocátelo vos. Está bien. Ahí viene Maite. Y no. Igual me parece que hubo. Me gustó esta elección, Porque hubo mucha diversidad. Eso fue. Mucha bueno. Paridad. Mucha, sí. Yo lo que noté en donde voté yo, en Ramos Mejía, era que las boletas de Narváez estaban multiplicadas por dos. Había dos pilas bien altas de Narváez. El único candidato que tenía, mirá, multiplicaba su cantidad de boletas. Y bastante. Hubo mucho tema con el tema, con esto de las elecciones. Yo fui a las 5 de la tarde, 5 menos 10, un jardín tranquilo, ahí en Serrano y Corrientes. No había nadie, ni para mujeres, ni para hombres. Los presidentes de mesa estaban solitos. Era una cabina, más que un cuarto oscuro. Un biombo. Un biombo. Con las boletas, la busqué rápido, tardé como mucho 2 minutos. Cerré con lengua, le metí lengua a lo loco al sobre. Ahí te vas a agarrar una gripe. No me importa nada, aguante. Estás acostumbrado a mandar lengua, ¿no? Hay que agarrarse la gripe. ¿Fuiste definido a votar? ¿Ya sí. sabías a quién ibas? A Pino Solanas fui a votar. Yo puse un pino en el Congreso también. Yo te digo algo. Yo no tengo problema en reconocer. Ahí decía Alejandro Facha de las decisiones, si uno va, entra al cuarto oscuro y ya está decidido el voto. Claro. Me di cuenta de algo, que las mujeres son indecisas. Y sí. Y es probable. Yo fui a votar con mi hermano y con mi cuñada. Y mi cuñada votó rápido, pero todas las mujeres en esa mesa... ¿Tardaban mucho? Tardaban fácil 10, 15 minutos. ¿Qué hacen, loco? El chabón entra, es como cuando vas al baño a mear. Igual a entra, mí me dio miedo. Sacudís y te va. Mucha gente que entró adelante mío entraba, gente joven, no vi bastante, entraban y salían. ¿Vos decís que no ponían la boleta? No votaban a conciencia, me parece. Me parecía que entraban muy definidos. Por ahí vos tenías tu boleta en el bolsillo, llegabas, pa, por una formalidad. Es otro tema. Sí. Yo fui definido a votar. Igual, yo sabía que era hombre. Yo creo que... Yo también fui definido. Sí, yo también. Igual uno va a votar y se da cuenta de cómo es el país, porque encuentra de todo tipo, clase de gente, sí, de todos tipo niveles, borrachos, porque también, vi uno yo que, no vi ninguno. Bueno, malo, y no se vota, una lula de cuesta mía, pero insoportable. Bueno, ese pero está dijo, perdido. ¿No se vota? ¿No te habrán pedido la ¿Dónde vota? ¿Dónde se vota? No, no sé, pero desastre. Y después, o sea, te das cuenta, porque vos vas a un colegio y hay un estilo de clase de gente, o sea, de media para arriba. Y después fui a otro colegio, un poquito más lejano del centro, y vi cada caripela que daba miedo. Lo que pasa es que también influye también la zona. No es lo mismo votar en Belgrano que votar en José C. Paz. Me tenés la bola llena. Así te lo digo. No te enojes. Lo concreto es que una leve ventaja de Francisco de Narváez, ganando en la provincia de Buenos Aires, por 2, algo sobre el Frente para la Victoria del partido de Néstor Kirchner. Y en Capital Federal... También ganando ajustadamente Gabriela Michetti sobre el segundo candidato, Pino Solanas, de Proyecto Sur, que hizo una gran elección. 7 puntos de diferencia, así es. Ganó ajustadamente. Sí, si no te parece ajustado fue lo de Narváez. Lo de Narváez que ganó por 2 puntos y medio. Pero yo te pregunto lo siguiente. Una fuerza que emerge en 2 años, que prácticamente no tiene el mismo nivel de campaña que la otra, que tiene superpoder porque ya es... oficialismo en la capital y tiene un aparato armado, mirá si no gana ajustadamente por 7 puntos. Aparte otra cosa, Macri... Entonces tenemos que poner que ganaron todos ajustadamente. No, pero pará. Macri. Sabatella 5 puntos y algo. Y está solo. Hizo una buena elección, Sabatella. Sí, muy buena elección. Macri, cuando ganó con el 40% o 50%. Sí. Y hoy Michetti tiene el 30%, es decir, perdió 20%. Y el segundo en ese momento... tenía mucho menos cantidad de votos, digamos, ganó mucho más cómodo, holgadamente. Sí. Hoy ganó, con claridad, 7 puntos, está bien, pero ahí... Pero, teniendo en cuenta el segundo, es poca la ventaja. Es poca. Porque la gente no vota a la izquierda, pero la gente no vota a la izquierda. Yo lo que creo es que la diferencia primero está... Que duro. De reconocer primero la excelente elección que hizo Pino Solanas. Sí. Es impresionante. Lo mal que le fue al PRO, porque el PRO tenía que haber robado mucho más en Capital Federal. No, ¿por qué tenía que haber robado? Robado, quiero decir, en yo la diferencia. Digo, yo no soy ni PRO, ni kirchnerista, nada. Pero la campaña acá, en Capital Federal, es un desastre, Capital Federal hoy. Y es el tema, es como todo. Capital Federal es apolítico hoy por hoy. Puede ser que el PRO sea el partido que está en el gobierno hoy, pero creo que no tiene una ideología política. Y siempre fue donde más se resistió. Distinto a lo de Kirchner. Kirchner, si vos te pones a ver... ganó en lugares cruciales del peronismo, del justicialismo, digámosle, ganó con muy poca diferencia. Sí, y con otros muy con Santa Cruz. Matanza tenía que haber destrozado y ganó por muy poca diferencia. En Tigre fue un desastre la elección en Tigre. Bueno, ganó en Tigre. ¿Qué? Pero ganó. Ganó, pero muy digo, ajustado. Y donde... Tenés al jefe de gabinete que de ti. Donde sorprende que haya perdido, sí, es en La Plata, que también es de donde es Cristina, formada profesionalmente. Digo esto, hubo paridad, está bien, ganó de Narváez, hizo una gran campaña, se asoció a Felipe Solá, que venía del justicialismo, de este peronismo medio complicado, que también llevó muchos de sus aliados, Felipe Solá arrastró mucha gente, teniendo en cuenta que hace 2 años atrás era gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, y después también la alianza con Macri, que ya venía con el aparato armado en Capital, que bueno, también le sirvió para fomentar su campaña a Francisco de Narváez. Hoy estuve escuchando por ahí que de Narváez ya está hablando con sus abogados para que averigüen, sí, si él, a pesar de ser ciudadano colombiano, puede ser presidente, lo que sería una ruptura con Macri y competirían por las elecciones del 2011. Mirá, yo digo algo, ¿no? El tipo ganó ayer, hoy a la madrugada, ganó, sí, las elecciones y ya está pensando en 2011. Ahí te das cuenta de la clase de político que tenemos. Yo estoy contento porque se le da la posibilidad a Pino Solanas, se le da la posibilidad a Sabatella, a Luis Juez en Córdoba, a nuevos políticos, sí, que están hace poco y que tienen otro panorama de lo que era política. No son ni kirchneristas, ni radicales, ni otro palo. Entonces estoy contento por eso. Ahora, yo pregunto, ¿es buena la elección que se hizo? ¿Es la solución el PRO para sacar del poder al kirchnerismo? Yo lo que creo es que el país hoy por hoy está afrontando una situación política complicada. Porque para un gobierno tan autoritario como es el de Kirchner, porque siempre hizo lo mismo, siempre en Santa Cruz tuvo quórum máximo para las votaciones, se manejaba como si fuera un pueblo, siempre fue así. Y para un tipo de gobierno que acostumbrado a eso, le dé la espalda así, ya lo primero pasó con la ley 125, con Cobos, ahora pasa con esto. Se comentaba que le estaba escuchando yo, ¿no?, los reportes de la gente que estaba en los distintos lugares, los búnkers, y decían que se habían reunido ayer, a eso de las 12 de la noche, Scioli, Kirchner, Cristina Fernández y la mujer de Scioli. ¿Y Massa no estaba? No, eso fue después. Y se debatió cómo iba a ser el futuro del gobierno de la Argentina. Ya esta reunión ya se había dado después de que Cobos le dijera que no a la 125 también, en la Quinta de Olivos. ¿Qué pasa? Estamos diciendo ya, hay renuncias en el gabinete, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Un gobierno se debilita porque una oposición surge? Me parece una ridiculez, por ejemplo, ¿no? La forma de pensar que tiene el político argentino y no disfrutar la victoria y pensar en construir, sino ya en la proyección al 2011. Esto no define nada. Hubo mucho voto bronca, hubo mucho voto en contra. Tal cual. Hubo muchos candidatos que sacaron votos porque eran los votos que no le iban a dar a Kirchner ni al PRO. Entonces creo que eso demuestra una bronca real de la sociedad argentina. Y sí. Lo que me pareció una vergüenza, sí o sí, de las elecciones es el triunfo de la mujer de Capitaniche en Chaco. Me pareció una falta. Después del quilombo que tuvieron con el tema del dengue, que le hicieron renunciar, me parece una falta de respeto que gane. Bueno, pero la gente elige y la gente vota, y si la gente vota está bien que tenga derecho a expresarse. Sí, yo lo que decía recién Alejandrito, yo estoy de acuerdo con que la gente vaya y vote con conciencia y por proyectos. Yo vi y hablé con mucha gente, sí, que votaba en contra de Kirchner. No importaba si era de Narváez, si era Solana, si era Sabatella, si era Lita Carrió. Yo hablaba con gente y decía, no, mientras no esté Kirchner, yo voto a cualquiera, y no es así. Para mí no es así. Lo que pasa es que se confunde la gente. Cuando vos le preguntás, yo quiero que gane cualquiera menos Kirchner. Bueno, perfecto. Ese cualquiera un día gana, y con ese pensamiento vos decís, bueno, ese cualquiera ya ganó, ahora voy a votar al otro para que, claro, este cualquiera no esté en el poder. Y entonces nunca te gusta ninguno. No, con ese pensamiento, en el 2011 vamos a votar igual, vamos a votar contra Kirchner, y otra vez vamos a tener oficialismo. No te olvides. Vas a tener un oficialismo, sí, pero después vas a tener que votar otra vez en contra de ese oficialismo. No te olvides cómo llega Kirchner al poder también. No te olvides. ¿Cómo llega? Acordate cuando va, con quién pelea las elecciones y por qué tuvo mucha cantidad de votos. Sí, Menem. Con Menem. ¿Y por qué tuvo mucha cantidad de votos? ¿Y la reelección? No la reelección, sino la elección de Cristina. Y está bien, llegó legítimamente al poder. Nadie dice que no, pero ¿cómo fueron dirigidos los votos hacia Kirchner? O sea, creo que la sociedad argentina ya está más que consciente de lo que pasó en la década de los 90, y cuando fueron a votar nadie quería volver a eso. Y ahora, de una forma u otra, están llevando al país a que esto vuelva a suceder mucho más leve, calculo, pero vuelva sí, a suceder. Sí, pero es verdad lo que decía Alejandro. Cuando le van a votar a Cristina, ese voto fue respaldo a Kirchner. Sí, sí. Ese fue el 50% de la sociedad del país. Ese pero no fue eso. Voto bronca. No, lo que no, pasa no. Que, a ver, hay que entender esto. Cuando Kirchner gana, cuando dicen, bueno, fue al balotaje y este presidente ganó con el menor porcentaje de la historia, eso lo dice la gente que le duele que haya ganado Kirchner. Claro, obvio. Sí. Obviamente, y gracias a Dios, no ganó Menem, ¿no? Sí. Por el desastre que hizo en este país. Pero a la gente que no le gusta a Kirchner, le duele eso. A mí no me gustaba, pero sinceramente fui a votar en contra del turco. ¿Qué pasa? Fue un balotaje que después nunca se hizo, pues sabía que perdía como loco. Y está bien. Lo que no estuvo bien es que Menem haya tenido la posibilidad de volver a presentarse. La tercera. Era una caradurez total. Eso está mal. Y que haya tenido el respaldo que tuvo, ¿no? Para llegar a un balotaje. Por eso digo. Pero bueno, en definitiva, está bien que la gente vote y que haya elegido a Francisco de Narváez y que en Capital haya ganado Michetti. Está bien. La gente se expresó y en las distintas provincias también claro, ha hecho igual eso. Las provincias hay que tener cuidado porque ganó Reutemann, un candidato firme para 2011. Sí. Luis Juez, que se está... Afianzando. Casi sin aparato. En Córdoba, claro. Sí. Bueno, Capitanich, lamentablemente, ganó. Chaco, es un desastre. Pero después, Mendoza ganó Cobos. Cobos, bien. Lo que pasa que después ya... Reutemann. Sí, elegimos recién. La pastilla es la otra. Entrar en el crítico de decir, este me gustó, este no me gustó que haya ganado, después ya corre por orden y cuenta de cada uno. Obvio. Y estaría mejor hablarlo a puertas cerradas porque... Podemos estar 5 días enteros sin jamás ponernos de acuerdo si todos tenemos distintos pensamientos. Lo concreto es que la gente fue a votar y está bien, ganó el más legítimo. Y lo que comparto con Néstor Kirchner, que ayer salió a las 2:30 de la mañana, es que dijo, ganaron por 2 puntos y si nosotros hubiésemos ganado por 2 puntos, hubiesen salido a decir, hubo fraude porque ganaron ajustadamente. Bueno, listo. Los tipos... que votaron en contra de Kirchner y los que votaron a Francisco de Narváez u otras fuerzas, se dieron cuenta de que no es todo tan así, de que hay boletas truchas, de que trucharon la elección, de que una cosa... Sí. Ahí está el resultado, ganó de Narváez. No llores, muchachos, déjense de hinchar las pelotas. Van a votar antes y empiezan a llorar y decir, no, porque van a truchar boletas. Lloran. Llegan al poder y después nunca más dicen nada, ganamos legítimamente. Es así. Yo creo que en la provincia es muy importante quién gana la matanza. Yo creo que sí, gana la matanza es gana el, la provincia. Sí, es ahí, el partido más ahí popular. Se definen. Y ese es el punto que perdió el oficialismo. No, o sea, lo ganó, pero lo ganó muy ajustado. Muy ajustado, bueno. Creo que es el punto crítico de las elecciones. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, incluida Capital Federal, es el punto crítico de la selección. Es ahí donde es como cuando estás en el área. Sí, ahí sí. Se define. Ahora la pregunta es: ¿qué pasará en 2011? Y vamos a ver, se perfila. Calculo que Kirchner no llega. No sé si Kirchner, pero. Yo creo que Macri se va a perfilar. Sí, el Lole también. El Lole también. Igual. Lilita Carrió va a volver a aparecer. Ojo con Lilita Carrió. Todos dicen que hizo una mala campaña Lilita Carrió. Pero hay que tener en cuenta que metió 80 diputados en el Congreso. De 200 y algo que hay. Habla mucho, es muy importante. Aproximadamente queda con 115 el Frente para la Victoria y alrededor de 140 la oposición. Ya no tiene más quórum propio. A partir de diciembre. Hay una base. Sí, ahora, así que igual sigue teniendo poder, ¿no? Ayer decían que por ahí ahora Cristina, como no va a tener el aval, va a sacar decretos de urgencia para las cosas que ellos quieran imponer. Y claro. Sí, ya hay. Tienen dictado, 6 meses, ¿no? Sí, ya hay dictado decretos. Por ejemplo, es de público conocimiento que los shopping van a cerrar por el tema de. Recién después de todo lo que pasó. Se va a decretar la ley de emergencia sanitaria después de las elecciones. No le echemos la culpa al gobierno. No. Yo hoy escuché, no sé si ustedes escucharon, Ocaña, que hoy renunció. Sí. La semana pasada habló con Massa y le dijo, vamos a cerrar todo. Y Massa le dijo, no, por favor, aguantá hasta después de las elecciones. Por eso, sí. Y Ocaña le dijo, bueno, yo te aguanto, pero después de las elecciones renuncio. Directamente. Y ojo que hay un rumor muy fuerte de que se pueden adelantar las elecciones... Para el presidente de 2011. Ojalá que no. No me llamaría la atención. Sí, es lo que quieren muchos opositores y parte de la oposición y periodistas de la oposición, que en el caso de Mariano Grondona, que me voy a cansar de decirlo, que es un tipo facho, ¿no? Que antes de... ¿Fachero? No, un facho. Que antes de las elecciones decía, ¿qué va a pasar después del 28? Bueno, no va a pasar nada, Mariano Grondona. Lo que vos querés, quilombo en el país, derrocar a un presidente y después te la das de demócrata, no pasó nada. Ganó tu queridísimo Macri y tu queridísimo Francisco de Narváez y no pasó nada. Entonces, basta de llorar, muchachos. Vayan, pongan el voto y déjense de joder. Puedo cambiar de tema para salir un poco de lo sucio que son los políticos y la política, y quiero ir a un hombre pulcro, limpio e impecablemente fachero, como si es el doctor Amor. Doctor, ¿cómo anda? Muy bien, estaba escuchando atentamente. Usted sabe que me contaron que son algo trajo. Son periodistas, muchachos. Algo trajo, ¿eh? Sí, el otro día cuando yo acá tiré en la mesa y ustedes hablaban del Facebook, del MSN. ¿Lo del carnaval carioca? No, ustedes hablaban de los levantes en el MSN y Facebook. Así es. Y yo, bueno, con mi técnica pude hacer un levante y ustedes me decían acá que era que tenía que traer pruebas. Entonces hice una edición para no estar acá todo el programa. Lógico. La charla fue larga. Porque para que ustedes vean la menina que existe. ¡Epa! Y quiero que escuchen. Y una cosa importante. Dígame. La brasilera no es histérica. La brasilera va al frente. Dos palabras, menino, esto, el otro, garotinio. Una pregunta, doctor. Webcam. Listo. Hay que ir a Helpis. Derecho. Una pregunta, doctor. ¿Qué trajo? ¿Un audio con una brasilera? Un audio con una brasilera compactado, por supuesto, para los tiempos de radio, ¿no? ¿Lo podemos escuchar? Adelante. Un doctor, especialista. Yo tengo una menina. ¿Si tengo alguna menina? ¿Vos tenés una menina, una nena? Trabajo un día, ya un día ya. ¿Tenés un MSN? Sí, tengo MSN, sí. Siempre estoy en el MSN, sí, sí, nos vamos a encontrar ahora en el MSN, sí. Eres la primera. ¿Eh? Si estoy solo, sí. ¿Eh? Estoy solo. Ahora voy a dormir, sí. Solito. ¿Y tú? ¿Solita? Pero ¿y tú? ¿Eres español? Tienes una hermosa sonrisa. Se olvidó del vocé. Ahí te veo bien la carita en la cámara. Está un poco hot. Sí. Eres linda, ¿eh? Linda, linda. Sí. ¿Eh? Sí, morena, linda. Morena, linda. ¿Qué tiene que ver ella morena? Morena, linda. Muy linda la morena, muy hermosa. Hermosa la morena. Sí. La fotografía, la voy a contemplar y me voy a acordar de ti. Qué bárbaro. Han visto que es verdad, señores. Por Dios. Pero doctor, se olvidó de dos o tres cositas. El vocé le dijo tú cuando era un español. Sí, porque uno ahí entra a jugar los nervios. ¿Levantó? Sí, por supuesto. Ahora bueno. Doctor, querido. Mostró peló la brazuca. Viene a fines de julio. Epa. Así que sí, ahí vamos a tener que... El doctor Amor. Paulista es. ¿Paulista? Paulista. Sao Paulo. Sao Paulo. Yo sí quiero pedir algo para todos nuestros oyentes. Una foto de la brasilera para el... La claro, página. Es verdad, foto de la para brasilera. Poner en la página. Debe ser linda, ¿no, doctor? Y vamos a poner, sí. Sí. Morena, como decíamos. ¿Morena? Morena. Bueno, después vamos a seguir. Morena. Vamos a seguir con la sección del doctor y Pulinho, sus consejitos. Cállese la boca, Alejandrito. Shh, oiga. Vamos a la encuesta que tenemos para esta semana después del domingo. ¿Tenés preparado ahí, Luquitas, para contarle a la gente? Sí, en realidad, como ayer fueron las elecciones, nosotros hicimos la semana pasada sí una encuesta sobre las elecciones. Claro. Bueno, ayer ganó Michetti, ganó de Narváez. Sí. Pino Solanas estuvo ahí. Bueno, y acá, nada que perder en la encuesta, ha ganado el señor Pino Solanas. Mirá vos, mirá una vos tendencia marcaba. Con el 61%. Epa. ¿Segundo? Segundo, Gabriela Michetti. Mirá vos. Con el 15%. Fue al revés. Y después está De Narváez y Kirchner con el 7% de los votos. Bueno, más atrás, ahí en la provincia. Paridad en la provincia, otra y vez. Y Heller, ningún voto. Y sí. Desastre. La verdad que sí. Che, tengo que irme a las noticias. No, a la tanda, perdón. ¿Nos vamos? Vamos un poquito de tanda, entonces. Vamos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? ¿Tampoco que perder? Nada. RLK Estás en la radio. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chats. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que Perder, 18 y 41 de la tarde de este lunes. Frío, muy frío, vino el invierno y se viene la gripe A para matarlos a todos. Nos metemos de lleno en el mix de noticias de la tarde. Arranco por el tema político, como de costumbre, y después de ayer, de un día electoral, tengo que contarles una noticia, o dos mejor dicho, en una. Porque hace poquito nomás presentó su renuncia irrevocable, indeclinable, al jefe de gabinete, señor Sergio Massa, la ministro de Salud, Gabriela Ocaña, que deja... Graciela. Que deja su cargo después de mucho tiempo de estar al frente del Ministerio de Salud. Y también lo que llama la atención es la renuncia a la presidencia del Partido Justicialista después de la derrota del señor Néstor Kirchner, el expresidente. Así que dos bajas del oficialismo después de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires. Tema complicado, por cierto. De ahí dejamos el tema político y nos vamos un poquito más sueltos con la información que trae el señor y querido Alejandrito. Bueno, para todos los amantes del heavy metal les quiero informar que la película Flight 666 de Iron Maiden, la que retrata, como varias veces hablamos acá en la radio, de la gira del tour mundial de Somewhere Back in Time, ya vendió más de 2.500 copias en nuestro país, que para lo que es el disco DVD ya es bastante. Así que ya los chicos de Maiden ya tienen una muy, muy buena perspectiva de lo que va a ser y están planeando para fin de año venir a un show en Argentina. Banda exitosa, por cierto. Muy buena info la que trajo Alejandrito con el tema música. Nos podemos meter en el tema deportivo con el señor Facha. ¿Qué tal? Bueno, te quiero contar. Brasil consiguió por tercera vez la Copa Confederaciones. Tricante. Segunda consecutiva. Mirá vos. Sí, la verdad es que se llevan todo. Sí. Bueno, en el primer tiempo jugó la final con Estados Unidos. Estados Unidos se fue con un 2-0 arriba a favor, con goles de Dempsey y Donovan. Pero en el segundo tiempo Brasil puso su chapa ganadora. Lo dio vuelta. Y con un doblete de Luis Fabiano y Lucio sobre la hora, puso el 3-2 definitivo, que lo consagró como campeón de la Copa Confederaciones que se jugó en Sudáfrica. Llega entonces entonado al Mundial el equipo verde-amarelo. Para jugar contra nosotros también. Es cierto, aquí el 5 de septiembre. Nos mudamos a la web con el señor Luquitas Lamardo. Sí, te traigo una mala noticia. Aparentemente Nada que Perder le da mucha mala suerte a Belén Francese. No te puedo creer. Está un pasito de separarse de su novio. No, bueno, por ahí le gusta alguno de nosotros. Sí, puede ser. Guarda. La realidad es que ella se fue de la casa donde ellos estaban conviviendo, se fue a su casa de Las Cañitas, porque aparentemente, esos son solamente rumores, el novio le habría pedido matrimonio y ser padre. Y claro, ella por el momento no quiere eso. Bueno, esperemos que no tiene nada que ver, Nada que Perder le trajo buena suerte. La está rompiendo con la obra y con su libro. Claro, sí. Volvemos a la noticia seria porque aparentemente en instantes, en horas, en días, no se sabe cuándo exactamente, se decretaría la emergencia sanitaria por la temible gripe A que los quiere matar a todos, enfermos, y los quiere decrepitar como Michael Jackson. Así que esperemos que no pase a mayores este tema, porque eso traería una recesión muy importante en la economía que seguramente ninguno quiere. Igual te digo una cosita, es más peligrosa la gripe que la gripe A. Seguramente, sí, pero viste, el psiquismo en la gente juega ahí muy duro. Volvemos a las noticias locas con el señor Alejandrito. Bueno, otra de la música. Pedro y Pablo el 17 de este mes se reunieron y volvieron a tocar sus grandes éxitos. tanta fue la convocatoria que estarían pensando en volver a hacer una nueva fecha para el próximo mes de agosto, perdón. Y después tenemos otra de la música internacional con respecto a la muerte de Michael Jackson. La hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, se demostró como realmente afectada, contando que realmente le dolió lo que le pasó a la estrella del pop. Así que ella fue esposa de él. Claro. ¿Sí? Bueno, muy bien, ¿eh? Alejandrito, como siempre, trayendo noticias del mundo del espectáculo y de en general. Volvemos al tema deportivo con el señor El Facha. Sí, bueno, la noticia no es buena para Estudiantes de La Plata, que ha perdido a Verón para jugar la semifinal frente a Nacional en Uruguay. Mirá vos. El partido de vuelta. Recordemos que en la ida Estudiantes venció 1-0 a Nacional de Montevideo. Sí. Verón se perderá el partido por una distensión muscular grado 2 en la pierna izquierda. Complicado. Todavía no está confirmado que no juegue porque se sabe cómo es Verón, quiere especular hasta el último momento a ver si llega o no, pero está casi descartado para el partido. El técnico Alejandro Sabella lo quiere guardar para una posible final que llegue el equipo platense. Ajá. En su lugar entraría Matías Sánchez o Leandro Benítez. Esperemos que puedan reemplazarlo bien y que Estudiantes tenga mucha suerte en la Copa Libertadores. Bueno, muy bien, completa la información deportiva, la actualidad del señor Ale, El Facha, y de ahí volando rápido con el señor Luquitas Lamardo con el tema de la web. Te meto dos en una. Dale. La primera, en 2010 va a haber cambios en la televisión. Aparentemente se iría Tinelli de Canal 13. Mirá vos. Y Diego Birtz, que es el productor de TBR, sí, se iría a Canal 9. Ah, un cambio de figuritas importante, sí, ahí. Son solamente rumores. Y la otra noticia, sí, que tiene que ver con el tema de las elecciones, es que ayer cuando fue a votar Flor de la B, sí, al colegio Hogar San Benito de Las Cañitas, sí, fue a la mesa de hombres. Y por supuesto. Y como la gente, viste, no sé si se reía, pero viste, como que queda un poco mal. El bullicio, el murmullo. Claro. Ella le dijo a un policía si podía pasar rápido. Ah, antes que hace. No respetar la cola. Claro, había 4 personas adelante de ella. Mirá vos. O de él. Y bueno. Le daba vergüenza entonces. Entonces pasó. El policía la dejó pasar. Porque era famosa. Es un gran hombre, Florencia de la B. Es un gran hombre. Un gran ser humano. Un gran ser humano. Es momento de la música, momento de que suene un poco Catupecu Machu con su tema Plan B, Anhelo de Satisfacción. Seguimos aquí en Nada Que Perder después del momento musical, después de que Catupecu haga su Plan B, Anhelo de Satisfacción, así se dice, no Satisfacción, mal escrito aquí en la grilla, pero bueno, cosas que pasan. Me voy a meter de lleno porque estoy esperando el momento de todos los lunes yo para aprender de mujeres, del amor, y por eso justamente el especialista, el doctor Amor. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Hoy traje un temita, sí, una historia real, por supuesto. Bien, Que la voy a titular, Liebre con Duraznos. Liebre con Duraznos. Liebre con Duraznos. Un lindo título, Lindo. Buah. En la historia está la que yo nombré hace un tiempito atrás con el desayuno bis. Ajá, Miriam de Río Cuarto. Una fiera. Una fiera, Ruggeri, que hablaba todo el partido. Sí, sí. Una cosa de loco. Bueno. Experta en la pose liebre. La pose liebre es el misionero y después se va poniendo paralela al cuerpo de uno y te tritura. Qué divino. Te tritura. Te hace... Te mata. Quedás peor que Néstor ayer. Destruido quedás. Bueno. Y así fue bastante tiempo. Sí. Terminamos, por supuesto. Quedó medio knockout. Usted quedó de cama, literalmente. De cama. Tocan el timbre. No. Y esta señorita, igual que el doctor Amor, masajista los dos. Epa. Y entró una señora pidiendo que le hagan masajes. Sí, ¿Cómo es eso? Claro, tocó timbre una señora que tenía turno con esta chica. Se había olvidado. Y estaba usted. Y estaba el doctor Amor. No. Entonces yo me quedé ahí y me dice, ponete una bata, algo, te traigo algo. Para que parezca un cliente. Y hacemos masajes a dúo. No. Le hicimos masajes a dúo. Ella tomaba de la cola para abajo y yo de la cintura para arriba. ¿Usted tocaba los pechos de la mujer? Impresionante. Usted es un fenómeno. No, era un garrote vivo. Qué divino, el doctor tiene cada... Por supuesto que la señora se fue, le pagó los honorarios a la... pasó nada, pero yo era un garrote vivo. Claro, sí. Porque usted estaba anchoclado. Me tira en la cama, Miriam Ruggeri, sí. Me tira en la cama y realiza una lección oral terrorífica, se imagina cómo estaba. Es lunes. Los ojos míos parecían el coyote del Correcamino. No. Terrible. Me está comiendo la cabeza. Terrible, terrible. Bueno, hasta que, bueno, llegó el final. El fin de fiesta. El fin de fiesta, terrible. Descorchó en el final. No descorché. No. No. Ninguno de los dos fumábamos. No, por supuesto. ¿A qué se refiere usted? Ah, ahora que usted sabe. Ah, claro. Sí, eso seguro. Se saltó la bebida. Sí, parecía Schumacher. Eso sí, no, pero como ninguno de los dos fumamos y no había chocolate en la casa, lo habíamos consumido el sábado anterior. Claro, el chocolate reemplaza el cigarrillo. Claro, como no había cigarrillo. Sí. Pero, trajo. ¿Y el chocolate qué lo reemplaza? Trajo dos duraznos con una temperatura ni frío ni caliente. ¿Templado? Justo. Qué va. O estaban fríos y usted estaba muy caliente. No, pero espectacular. Comí ese durazno y fue... El orgasmo le dio todo un... Se relajó. Un entorno diabólico y pacífico a la vez. ¿Pero le corrió el pellejo eso? ¿Eh? ¿Le corrió el pellejo? Sí, por supuesto. Por supuesto, eso... Eso había sido. Sí, claro. Así. Pero recomiendo... Para después de un buen orgasmo, pero esos orgasmos monstruosos. Eso donde se separan los dedos. Sí, pero fue apoteótico. Víctor Birovsky se llama. Un buen durazno. Babinski, dijo el señor. Babinski. No me acuerdo. Por eso. Un buen durazno. ¿Un buen durazno en almíbar o...? No, durazno de fruta, de verdulería. Uy, de... que te lo den en la boca. Así, en la boquita, así. Hola, ¿por qué me haces el gesto? Me hace el gesto. Así que liebre con durazno. ¿Y el carozo? Atrás moradito. No. Sí. La lección oral que me dio fue impresionante. Yo parecía el coyote del Correcamino. ¿Viste que le salen los ojos al coyote cuando le pasa algo? Se pone así. Loco. La así. Tenía como una longaniza. Sí, okay. Terrible. Bueno, ahí pasa entonces la sección de todos los lunes del doctor. Muy linda, doctor. Usted lo pasa que usted no. ¿Muy linda qué? Muy linda la experiencia. La historia. La verdad que me quema el bocho, doctor, siempre que me voy de acá. Pero me voy a... Está con usted, doctor. Me llevo la moraleja de un durazno siempre en un el bolsito. Un durazno espectacular. Para poner en el frigo. Si está en la heladera, mejor. Mejor. Bueno, gente, después del doctor Amor, también tenemos el sorteo, que ahora en minutitos nomás te vas a enterar quién es el ganador de la tercer remera de Nada Que Perder, que está muy linda, por cierto. Mirá que todavía seguimos en el programa. Vamos a hablar de la definición del campeonato, que parece que se juega sin gente, con gente, a puertas cerradas, sin periodista, con periodista, un desastre por esto de la gripe A, pero finalmente el domingo se define el torneo. Sí, yo te lo digo, hoy, lunes 29 de junio, sí. Se juega... Con gente, con periodistas, con todo. Ojalá, porque es lindo, es una linda final. Sí. Se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, Vélez-Huracán. Vélez-Huracán, sí. Esperemos que esté a cancha llena, que sea una fiesta y que... Que gane Vélez. ¿Vos querés que gane Vélez? Sí, no, para. Aparte por Huracán. Mi vieja, le mando un saludo. Hagamos un prode. Qué cholulo. No. Que... Hagamos un prode. Empecemos por... Huracán. ¿El doctor le podemos preguntar? El doctor. Es futbolero, doctor, ¿no? Yo soy futbolero y soy hincha Globo. Yo donde haya globo estoy. Claro. Entonces quiere que gane Huracán. Gana Huracán gol de Pastore y uno de Golds de cabeza. Paolo Golds. Y descuenta para Vélez Hernán López. Bueno, no, para. Y 38... los minutos faltan. Y 38.952 personas. No sé. Qué bárbaro. De ahí voy a uno de los especialistas en materia futbolística, el señor Luquitas Lamardo. ¿Usted qué opina, Luquitas? Yo creo que el partido lo va a ganar Vélez. Mirá vos. Lamentablemente. Porque quiero que gane Huracán. Pero Vélez, no tirás resultados, decís que gana Vélez. Gana Vélez, pero yo quiero que gane Huracán. Bueno, está medio desencontrado. Sí, no. Está medio loquén. No, va a ganar Vélez. El Facha, que es el que comenta los deportes. Para mí gana Vélez. Porque vos, por tu mamá. Sí, por mi mamá, que me está escuchando. Que le compré los parlantes. Vamos, todavía. Un delantero. Sí, terrible. Con dos goles de Hernán Rodrigo López. Bien, el uruguayo Hernán Rodrigo. Para mí, gana Huracán 1-0 en criollo, cagando aceite. Pero va a salir campeón Huracán. Yo opino lo mismo. 1-0? Que parece. Sí. ¿Te colgás de mis testículos? No, todavía no. Ah, no. Y tampoco más adelante, gracias. A mí esto me lo dio Dios. ¿Sí? Bueno, entonces hoy estaba escuchando a. Está definido el PRODE, ¿no? Está definido. ¿Cómo creo quedó, que perdiste? ¿Qué quedó? No. El doctor dice que gana Vélez. 3 contra 2. Huracán. Si es del globo. Yo digo que ustedes dos, o sea, Luquitas y el Facha dicen que gana Vélez. Sí. Y nosotros tres, el doctor Amor, Alejandrito y yo decimos que gana Huracán. 3 a 2. Sí. Vamos a ver qué pasa. Jugamos 10 pesos cada uno. Jugamos una noche en el mejor cabaret de Buenos Aires. Dale. No, porque En Coco. Sí. ¿Eh? Que ahí nos atiende siempre Juanzi. No, que tiene Omar Suárez. Ah, Omar, que tiene las chicas Suárez preparadas como siempre. Bueno, queda hecha entonces la apuesta. El lunes los quiero. Un abrazo grande, Omar. Un abrazo grande. Pero el lunes, vale, después les vamos a contar más adelante lo que va a pasar con el lunes. Sorpresa. ¿Podemos anunciar quién es el que se lleva la tercera remera de Nada Que Perder, Luquitas? Sí, con señor. Un poquito de suspenso. Sí. Para los que nos están escuchando. El pelado está un poco distraído, pero. El pelado está distraído porque está con gente, está con Lucho ahí que lo vuelve no loco. No importa, no importa. ¿Qué hace, Luchito? El ganador del sorteo de la remera de Nada Que Perder viene, está And rápido. The winner is. Está rápido. Es. Leandro. ¿Leandro? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De ¡Para dónde? Que echas! No, para. No, pará. No, Leandro. No. De Villa Urquiza. Leandro de Villa Urquiza. Bueno, estuvo cerca. Para que echas, ¿viste? Estuvo, porque estabas mirando el mapa, Chanti. Leandro de Villa Urquiza. Leandro de Villa Urquiza se muere de risa, Luquitas. Que es un conocido tuyo, que lo conoces. No, sí, está haciendo trampa. Fraude electoral acá. Por lo menos. Acá sí hay fraude. Sí, electoral. Fraude electoral. No, ganó alguien de Villa Urquiza porque ayer Ibarra. No, para que la gente. Porque este. Nos tenga confianza. Es tu amigo, hijo de puta. No, lo que pasa es que Leandro nos manda todos los programas un mail. Claro. Entonces hay que darle algo, hay que darle un regalo. Alguna vez iba a ganar. Claro. Sí, es verdad. Leandrito de Villa Urquiza. Luquitas Lamardo te va a mandar un mail para que. Mi amigo. Te enteres. Para que te enteres cómo retirar la remera. Llamar a Lucas a la casa. XL. Sí. XL, por cierto, la remera de Nada Que Perder. Se nos fue terminando el programa. ¿Qué pasa? ¿Tenés algo para decir, Alejandrito? Quiero mandar un saludo. Mandá. Especial. ¿A quién? A un amigo personal. Un saludo y me cagó puteada. Un amigo personal. Es una nena. Que nos está escuchando y que sigue este programa y quiere venir al piso. ¿Quién es? El Guasi. El Guasi de Chacarita, sí. ¿Se puede saber por qué Guasi? Claro. No, dejémoslo ahí. El Guasi de Chacarita, sí. Qué bárbaro, nunca escuché un apodo. ¿Algo más, chicos, para decir cuando nos estamos yendo de este lunes? Sí, y Ibarra perdió las elecciones por lo que le pasó en Canal 13, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuando salió con Malnati a la calle que habló con su... Ah, que estaba todo arreglado. ¿Las perdió ahí? Es una falta de respeto que se presente, Ibarra. Para mí no tendría que haber llegado. No, es una falta de respeto. ¿Y los que lo votaron? Bueno, no entremos en eso cuando nos estamos yendo. Basta de política. ¿No anticipamos nada? Nada. ¿De qué? Nada. ¿De lo de la otra semana? Sí. ¿Lo dejamos para el miércoles? Y dejémoslo para el miércoles. Igual quedan en buenas manos. Igual se van a dar cuenta. No, quedan en muy buenas manos. Los dejamos con Solo Rock del País, la banda del Pelado, Lucho y compañía, que vienen a copar este estudio con música de la buena. 18:59 de este lunes, después de ayer, un día muy movido, haber ido a votar. Nos volvemos a encontrar el miércoles de 18:19 aquí en www.radiolk.com.ar y en www.nadaqueperder.net desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo, especialmente dirigido a todo el país de Japón. Esto fue Nada Que Perder. Chau, loco. Australia. Que la pasen bien, sean felices, gente. Chau.